Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de tu corazón. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Hola, buenos días, queridos amiguitos. Qué bueno que están acompañándonos en un programa más de Girar, Girar. Hoy les mostraremos el trabajo de una agrupación musical de nombre Bola Suriana. Y es del disco llamado Hablando con los Niños. Estos destacados músicos han recorrido el mundo con nuestra música mexicana. Ellos son de un precioso estado de nuestra República Mexicana. ¿Saben de dónde? De Michoacán. ¿Lo han visitado? Es un estado muy bello. Tendremos la sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas. Comencemos de una vez escuchando las canciones del grupo Bola Suriana, que tomó el nombre, ¿saben de dónde? ¿Les dice algo eso de la Bola Suriana? ¿No les recuerda a don Emiliano Zapata? ¡Claro! Es de ese gran personaje de nuestra historia de donde lo tomaron. Escuchemos su canción, Mis amigas las tortugas. Estrellitas que me han de iluminar para encontrar mis amiguitas que ya vienen del mar. Ya va a ser tiempo que llegan a desovar y vamos a cuidarlas para que puedan descansar. Y vamos a cuidarlas para que puedan descansar. En un columpio de marea empiezan a arribar, con muchas ganas aletean, ya quieren llegar. Rápido buscan en la arena el mejor lugar para que en esa playa buena sus huevos sembrar. Tortuguita, ven, te voy a cuidar, porque quiero que regreses al mar. Tortuguita, ven, te quiero cantar y que mi canción te lleves al mar. Les gusta visitar porque la gente mexicana la sabe respetar, pero no falta quien le gusta molestar y a toda esa gente mala hay que castigar. Y a toda esa gente mala hay que castigar. Ya cuando pase la marea podrás regresar y nadarás donde tú quieras por el ancho mar. Recuerda bien que el año que entra te vendré a buscar. Mi tortuguita, ten en cuenta que te voy a esperar. Tortuguita, ven, te voy a cuidar porque quiero que regreses al mar. Tortuguita, ven, te quiero cantar y que mi canción te lleves al mar. Tortuguita, ven, te voy a cuidar porque quiero que regreses al mar. Tortuguita, ven, te quiero cantar y que mi canción te lleves al mar. ¿Qué les pareció, queridos amiguitos? ¿Verdad que es importante respetar a todos los demás seres que nos acompañan aquí en nuestro planeta? No solo a los animales, ¿verdad? También, por ejemplo, a las plantas y los árboles. ¿Ustedes han plantado alguna vez un árbol? ¿Nunca lo han hecho? Díganle a papá o a mamá o a algún adulto de confianza que los lleve a plantar un árbol. Es una gran experiencia. De eso nos habla la siguiente canción de Bola Soriana que se llama Quiero plantar un árbol. Plantar un árbol donde el fuego los quemó por el descuido de un hombre, solo ceniza quedó. Yo quiero plantar un árbol donde el hacha los cortó, cerros y cerros de bosque. Todo pelón ya quedó. Si todos plantan un árbol, sería una muy buena acción. También sería cada día más alegre esta canción. Hay que plantar la semilla del árbol de la razón. Y que el amor sea el fruto que crezca en el corazón. Yo quiero plantar un árbol donde el tapó el sauce en que de niño mi papá se columpió. Yo quiero plantar un árbol donde el fresno se secó por el humo de ese monstruo de la contaminación. Si todos plantan un árbol, sería una muy buena acción. También sería cada día más alegre esta canción. Hay que plantar la semilla del árbol de la razón. Y que el amor sea el fruto que crezca en el corazón. Y que el amor sea el fruto que crezca en el corazón. Qué bueno sería, como dice la canción de nuestros amigos de Bola Soriana, que todos plantáramos un árbol, ¿no lo creen? ¿Y qué pasaría si al caminar un día por el bosque, los animalitos nos pudieran hablar? ¿Qué creen que nos dirían? Escuchemos la canción Un día en el bosque, con nuestros amigos de Bola Soriana. Caminando por el bosque, de una ardilla oí la voz que me dijo: mira niño, lo que me han hecho es atroz. Han cortado el pino grande donde yo tenía mi hogar. Si tú dices a esos hombres que su hacha no usen más, todos los animalitos te agradecerán. Seguí luego mi camino, meditando cuando oí el trinar de un pajarillo que triste cantaba así: han cortado aquel encino donde hace 3 días nací. Si tú dices a esos hombres que su hacha no usen más, todas las aves del bosque te van a cantar. Llegué entonces a la cima donde crece lo llamé, y una bella mariposa me dijo: ya no es aquel. Muchos árboles cortaron que me podían proteger. Si tú dices a esos hombres que su hacha no usen más, las monarcas a este bosque siempre volverán. Noche y en mi casa pensaba en lo que escuché, lo que vi que está pasando. Yo me pregunto el por qué los bosques se están matando, y algo tenemos que hacer. Voy a exigir a esos hombres que ni un árbol corten ya, y con los niños del mundo sembraremos más. Después me quedé dormido y en algo hermoso soñé. Una fiesta había en el bosque y alegría que yo fue. Todos felices jugaban y el hombre que antes fue cruel a los árboles cuidaba, los animales también, y así juntos y por siempre se llevaron bien. Y los pájaros cantaban, los niños también. Qué final tan alegre y qué ilusión que por fin el ser humano cuide tanto de los animalitos como de los árboles y las plantas de nuestro querido planeta. Ahora escucharemos la canción del grupo Bola Soriana de nombre Carita de Sol. Me invita esta canción pensando en ti. Si en tu carita hay sonrisa, entonces Eloísa, yo me siento feliz. Cuando te miro contenta, es que me doy cuenta que vale la pena vivir. Y creo que al mundo le falta que todos los niños sonrían así. Carita de sol ilumina el mundo para que el hombre corrija el rumbo. Carita de sol, yo estoy tan seguro que en tu sonrisa estará el futuro. Yo solo voy pensando en los niños que viven ahí. Qué triste ver esas caritas que de amor necesitan para sobrevivir. Si cuando te miro contenta, es que me doy cuenta que vale la pena vivir. Y creo que al mundo le falta que todos los niños sonrían así. Carita de sol ilumina el mundo para que el hombre corrija el rumbo. Carita de sol, yo estoy tan seguro que en tu sonrisa estará el futuro. Carita de sol ilumina el mundo para que el hombre corrija el rumbo. Carita de sol, yo estoy tan seguro que en tu sonrisa estará el futuro, que en tu sonrisa estará el futuro. A continuación, escuchemos la sección del tío Barbas, que nos hablará de la palabra Huautli, nos contará el cuento Las mentiras de Juan y nos cantará la canción Bailando está el muñeco. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Queridos amiguitos, qué bueno que estén con nosotros. Me da gusto saber que están escuchando esa sección de ese viejito tan hermoso que es el tío Barbas, que soy yo. Hoy les hablaré en mi sección de la palabra Huautli. Les contaré el cuento de Las mentiras de Juan y les cantaré la canción Bailando está el muñeco de mi amigo Arturo Altamirano, que somos grandes amigos. Huautli. El Huautli es el nombre original del amaranto, al que conocemos como alegría. ¿Las han probado? ¡Son deliciosas! Las alegrías son un dulce que se prepara con el amaranto y se mezcla con la miel, el cacahuate y pasitas. Los antiguos toltecas consumían el Huautli o amaranto en temporadas de sequías y gracias a eso evitaron las hambrunas. Eso fue hace más de 2000 años. La producción y consumo de esta vital semilla, guautli o amaranto, incluso llegó a ser más importante que el maíz. También en Tula se tiene noticias de su cultivo. Los mayas la cultivaron hace más de 7000 años. Los invasores españoles prohibieron su cultivo y consumo, provocando que en muchas regiones desapareciera. Es tan nutritiva esta semilla que actualmente en países como China y Estados Unidos se cultiva. Además, los astronautas la incluyen en su dieta, pues le da fuerza, resistencia, desarrollo mental y buena nutrición. Otra aportación de nuestro hermoso país para el mundo. Guautli. Las mentiras de Juan. Es la historia de Juan, un niño que le gustaba engañar a los demás, haciéndoles creer que tenía un doble. Siempre cargaba en su mochila un suéter diferente, una gorra y otra bolsa en donde metía su mochila y su ropa que se quitaba. Juan llegaba con sus amiguitos y les decía: ¿No han visto pasar por aquí a mi doble? Y sus amigos le contestaban: ¿Cuál doble? No nos quieras engañar. Después se iba y rápido se cambiaba de ropa y de bolsa. Regresaba y pasaba delante de sus amigos. Estos volteaban a verlo y sorprendidos se iban corriendo a buscar a Juan para decirle que era cierto, que tenía un doble, que viniera a verlo. Pero como era de esperarse, no encontraban a Juan y al otro día, emocionados, le decían que habían visto a su doble. Esta broma siempre le funcionaba con sus amigos y compañeros de la escuela. La broma le dio tan buen resultado a Juan que comenzó a ganar fama y popularidad en la escuela. Lo malo es que a Juan se le ocurrió inventar algo más delicado. Les dijo que su doble siempre lo buscaba para pegarle si no le daba dinero. Juan decía a sus amigos: deben ayudarme. Mis papás no me creen y tengo que conseguir el dinero por otro lado. No te preocupes, Juan. Yo te doy 10 pesos para que se los des. Sí, Juan, mira, yo solo tengo 5, ten. Incluso sus amigos eran tan solidarios que se ofrecieron entre todos darle lección al doble de Juan y darle una golpiza por abusador. ¡No! Dijo Juan preocupado e inventó: Si le pegan, a mí es al que le duele. Un primo mío una vez me quiso defender y yo sentí los golpes que le daba a mi doble. Mejor no le peguen. Así que a sus amiguitos y compañeros no les quedó más que seguir apoyando a Juan, dándole más dinero para que se lo diera a su doble y no le pegara. En cierta ocasión, quiso hacer la broma a una niña que acababa de entrar a su escuela. Fue cuando ya habían salido de la escuela y se la encontró al salir de una tienda. Esta niña ya sabía de las historias de su doble y tenía curiosidad. Él se acercó y le dijo: Oye, niña, ¿no has visto pasar por aquí a mi doble? La niña, sin pensar por qué, le respondió: Sí, acabo de pasar por aquí y me dijo que tú me comprarías un dulce. Juan, de forma impulsiva, le respondió: No es cierto, yo no te dije nada y no he pasado por aquí. Sus amigos, que iban pasando justo en ese momento, escucharon lo que dijo Juan y le dijeron: Oye, ella no dijo eso, dijo tu doble. Juan, contrariado, dijo: Sí, ¿verdad? Es cierto, tiene razón, voy por mi doble. ¿Qué? Dijo la niña. ¿Vas a ir por tu doble? ¿No será que nos has estado engañando todo este tiempo? No, ¿cómo puedes decir algo así? Juan se puso muy nervioso, no sabía qué decir. La niña, sospechando de las mentiras de Juan, dijo: Pero primero me tienes que comprar el dulce que me prometiste hace rato. ¡Mentirosa! Ya te dije que... Antes de decir nada más, sus amigos lo tomaron por los brazos y en el forcejeo se cayó su mochila, saliendo su otra ropa, su suéter, su gorra y la otra bolsa. Todos se dieron cuenta de las mentiras de Juan, que en ese momento no sabía qué hacer. Se dan cuenta que una mentira puede llevar a más mentiras y convertirse en un laberinto sin salida. No es bueno ser mentiroso, ni engañar a los demás, ni abusar de la solidaridad y los buenos sentimientos de nuestros conocidos y amigos. Las mentiras de Juan. Ahora les cantaré la canción de mi amigo Arturo Altamirano, Bailando está el muñeco. Pongan atención a las dos partes de la canción. La primera nos describe cómo es por fuera el muñeco, y la segunda de cómo es por dentro, de sus sentimientos y valores morales. Escuchemos la canción. Bailando está el muñeco, de su caja salió. Tiene en el pelo un fleco, porque ya se peinó. tiene ojos de estrella, nariz como una flor, una sonrisa bella y orejas de ratón. Tiene cuerpo de trapo, sombrero de cartón, y aunque parezca flaco, está muy fortachón. Tiene sus piernas largas, zapatos de charol, y en el pecho se carga de oro un corazón. Ese muñeco es lindo, no le gusta pelear, y si alguien lo molesta, prefiere no escuchar. Cuida a los animales, es de buen corazón, y le gustan las flores, las riega con amor. Le gustan los niñitos, los que piensan como él, y aunque esté muy chiquito, se siente coronel. Siempre organiza fiestas, te da de su pastel, se pone muy contento si tú bailas con él. Escuchemos a continuación con el grupo Bola Soriana y de su disco Hablando con los Niños, la canción El Paseo. ¿Qué les están pareciendo las canciones de nuestros amigos de Bola Suriana? ¿Verdad que son muy bonitas? Ellos no niegan la cruz de su parroquia y con razón, pues al pertenecer a ese hermoso estado de Michoacán, llevan en su sangre el ritmo y la alegría de esa tierra. ¿Conocen la música de esa región? ¿Las balonas? ¿Las pirecuas? ¿No? En la siguiente canción nos hablan de los ritmos y bailes de su tierra. A ver qué les parece esta linda canción que nos habla de la música de su precioso estado. Escuchemos a Bola Suriana cantar su canción de nombre, El Violincito Michoacano. Que nació en Agüira, un lindo pueblito que está en Michoacán. Aunque soy chiquito, les voy a mostrar cómo rapidito los pongo a bailar. Este lindo sonecito es de aquí, Purépecha se llama así. También un son navajeño oirán del pueblo donde nací. Con guitarra y bajo me acompañaré y este abajeñito así tocaré. Están ustedes, yo ni me cansé, a tierra caliente a un baile me iré, con la tamborita me acompañaré y dos guitarritas que conseguiré. El ritmo de la tamborita dirá cómo van a zapatear. El gusto esos guachitos de allá muy bien lo saben bailar. Un son calentano les enseñaré, con el arco en mano se los tocaré. Zapateado, ya me dio calor, me voy a la playa a darme un chapuzón. Pero antes de irme, qué ganas me dan tocar un planeco son de Apatzingán. Un bonito zapateado verán de un caballo bailador. Al frente de una muchacha lo hará y a ver quién baila mejor. Con una balona me despediré y ese son planeco del que les hablé. Bonito es Michoacán. Ay, de cantarle ganas dan por lo que les he contado. Ya ustedes han escuchado. Ay, las diferencias del son dependiendo la región. Ay, le pondré un castigo duro y un las orejas de burro al que no puso atención. Y me voy muy rapidito. Ay, no olviden la canción de su amigo el violincito. Tírala, tírala, tírala, tírala. Por mi bien me despido, me voy para Michoacán. Tírala, tírala, tírala, tírala. Y luego vendré de nuevo pa' ponerlos a bailar. Continuemos oyendo el disco Bola Soriana, hablando con los niños. ¿A ustedes les gusta el trabajo de sus papás? ¿Saben a lo que se dedican? ¿Y a ustedes les gustaría, cuando sean grandes, hacer lo que hacen sus papás? Escuchemos con atención la siguiente canción de Bola Soriana. Se llama Canción del Papá. ¿Y tu papá qué hace? Mi padre es albañil, mi padre es albañil. Es el más noble de los oficios, pues de él dependen los edificios. Él construye los hospitales y los palacios residenciales. Mi padre dice que gracias a eso a todas partes llega el progreso. Cuando yo sea grande voy a ser como él. Cuando yo sea grande voy a ser como él. ¿Y tu papá qué hace? Mi padre es labrador, mi padre es labrador. Sabe de plantas y de animales, y de cosechas y de frutales. Es un oficio más importante que hacer palacios residenciales. Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada. Cuando yo sea grande voy a ser como él. Cuando yo sea grande voy a ser como él. ¿Y tu papá qué hace? Mi padre músico es, mi padre músico es. Él hace música todo el día, le da la vida mucha alegría. Y con la letra de sus canciones la gente vive mil emociones. Mi padre dice que es necesario que buena música se escuche a diario. Cuando yo sea grande voy a ser como él. Cuando yo sea grande voy a ser como él. ¿Qué hace? ¿Y tu papá qué hace? El mío es militar, el mío es militar. Hace tiempo que no lo veo, pues en la guerra tiene su empleo. Él no hace cosas ni labra tierras, pues se dedica solo a la guerra. Sabe de bombas y bombardeos y hace pedazos pueblos enteros. La última noche que me dio un beso, me estuvo hablando tan solo de eso. Dice que tiene armas venenosas que matan todo, seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres. mujeres, pájaros, flores, también se mueren, y hasta los niños también se mueren, como las nubes también se mueren, y los abuelos también se mueren. Cuando yo sea grande, no seré como él. Cuando yo sea grande, no seré como él. No seré como él. No, no, no. ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez qué pasará con nosotros si falta el agua? ¿Están enterados que el agua es vital para la vida? ¿En la escuela ya les han hablado del riesgo de quedarnos sin el agua? ¿Y sus papás también ya les han dicho que se debe cuidar? Si no lo han hecho ni sus maestros ni sus padres, entonces ustedes son los que tienen que hablar con ellos y decirles que el agua se está acabando y que debemos cuidarla. De esto nos hablan nuestros amigos de Bola Suriana en la siguiente canción, que se llama ¿Qué pasará? Con nuestros lagos que ya sin agua todos se ven. ¿Qué pasará con los patos desorientados si no los ven? ¿Qué pasa con nuestros ríos contaminados en su vaivén? Sin esperanza los peces que antes felices vivían en él. ¿Qué pasará con los bosques si día a día muriendo están? Arbolitos y animales seguro desaparecerán. ¿Qué pasará con el aire que respiramos en la ciudad? Si solo humo aspiramos con nuestro cuerpo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con nosotros, los niños de Michoacán? Si por la falta del agua hasta las aves se van. ¿Qué pasará con las fuentes que bañan la capital? Sin el agua que refresque las plazas de la ciudad. Con nuestras playas y las tortugas que llegarán. A cada día que pasa yo me pregunto si volverán. Con tantas cosas que tiran en nuestros mares, ¿qué pasará? Todos los hermosos peces yo me pregunto si vivirán. ¿Qué pasará con nosotros, los niños de Michoacán? Si por la falta del agua hasta las aves se van. ¿Qué pasará con las fuentes que bañan la capital? Sin el agua que refresque las plazas de la ciudad. Sin el agua que refresque las plazas de la ciudad. Bueno amigos, pues se acabó el programa, pero esperamos que se hayan divertido mucho. Y recuerden, los esperamos la próxima semana. Se despide de ustedes, Papaki. Y vivan siempre con mucha alegría y con mucho amor. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos. En donde me reflejo yo. quiero.